Quería explicarnos, nosotros lo llamamos para ver cómo se había desempeñado, porque para nosotros fue una novedad que hubiera habido un hecho de estas características, y la verdad que Salud estuvo a la altura de las circunstancias, a la altura de la gente que recibimos el día de ayer. Te damos buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás, compañero? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va a vos y cómo le va a toda la... Un saludo a toda la audiencia. Buenas noches, Gustavo. Un gusto tenerte de nuevo en los días más felices, ¿eh? Hola, sí. Te saludaba Juan Pablo Bertolini. Te decía que es un gusto tenerte de nuevo, Gustavo. Muy bien. A mí también, hablar con ustedes. Así que, bueno, dispuesto a... Nosotros queríamos consultarte acerca de todo el dispositivo que se había montado de parte de la cartera de salud del ministerio, y no sabíamos que había pasado un caso, un accidente o lo que se tuvo que estar atendiendo. Bueno, sí, nosotros en realidad, como Ministerio de Salud, tenemos una dirección de atención primaria, y dentro de la dirección de atención primaria tenemos una área que se llama CODES, que está encargado de todo lo que tenga que ver con emergencias. Ajá. No solamente en las rutas, sino todo lo que tenga que ver con capacitación, emergencias cardiológicas, es decir, estamos trabajando en ese sentido. A esto que te quiero decir, que hemos incorporado en los últimos 2 años, que el equipo está ultra capacitado, trabaja en programas de prevención como la Pampa Cardioprotegida, y también hemos hecho una inversión muy importante en elementos que uno precisa para estas actividades. Claro. Uno de ellos es la novedad, por ahí que ya la habíamos presentado, pero ayer fue notoria, el hospital, un hospital inflable. Ajá. Con capacidad para 6 camas, con un sector de rojo que significa una terapia, un lugar de emergencia donde se tratan los pacientes que precisan una terapia intensiva ahí en el lugar, y 4 lugares que son lugares amarillos, le llamamos, para poner suero y demás afecciones. Es un hospital, un lugar inflable, un hospital que tiene más o menos unas dimensiones entre 10 metros por 6, que se prepara y en menos de una hora está preparado. A esto también se han incorporado distintos vehículos preparados, camionetas preparadas para el tema de inundaciones, y todo un equipo andando en comunicaciones. Y bueno, ayer desplegamos todo nuestro equipo con más de 50 personas trabajando, preparado para atender a más de 30.000 personas. Estaban dispuestos los dispositivos en gaseos, más o menos 5, y el hospital en esta lugar. Esto, ¿cuál es la diferencia? Que si uno tiene una ambulancia solamente, hace la primera emergencia, pero después lo tiene que llevar al hospital para estabilizarlo. Nosotros estabilizamos en este hospital y después estabilizado trasladamos. Ajá. Es decir, eso hace que los tiempos se acortan. Ayer atendimos más de 50 pacientes. Había, no te olvides que había, se habla más de 20.000 personas, eso más o menos son los números. Entonces, en esa cantidad de gente hay eventos. Sí, tuvimos una parada cardíaca, llegamos al minuto a rescatar al paciente, se hizo todas las medidas de reanimación, no solamente las de las comunes, sino las de alta complejidad. Claro. Poner vía central, intubarlo, respirarlo, tenemos respirador, todo. Después de media hora se lo estabiliza al paciente y se lo llevó a Lucio Mola. Así que bueno, un paro cardíaco, ese fue un paro, fue el rojo, que le llamamos nosotros, un caso rojo. Y bueno, ahora está en este momento internado en una terapia intensiva, un cuadro muy grave, porque una parada significa que uno está perdiendo la vida. Claro. Estábamos preparados para todo eso. Es decir, este diseño que se ha hecho con todo este equipamiento, donde tenemos una especie de cuatriciclo, donde uno entra por no es una camioneta, sino es un cuatriciclo que uno entra con la camilla preparado, que es armado, la casilla de comunicaciones, y todas las 50 personas que trabajan. Pusimos 6 ambulancias de terapia intensiva, una destinada a los candidatos, otra también para nosotros, y 4 ambulancias en todo el predio, así que estábamos preparados para atender todo lo que ocurre en un evento de unas características importantes para nuestra provincia. 25.000 personas en Capital Federal quizás no es un número tan importante. Para nosotros prácticamente pocas veces lo tenemos. El autódromo desplegamos algo parecido, pero el autódromo tiene una sala de showroom preparada, ¿no? Y bueno, y este hospital sería una especie de showroom inflable. Claro. Claro, claro. Nunca se había desplegado eso, ¿no? Acá. Lo tenemos adquirido hace más de un año y medio. Lo hemos llevado al interior, lo hemos llevado a lugares donde van 7.000, 8.000 personas en las fiestas de verano. Uh-huh. Pero bueno, en Santa Rosa, así masivo. La verdad es la primera vez que lo tuvimos. Nosotros ya lo teníamos preparado un día anterior. Y hasta hoy en la mañana estuvo preparado. Tenemos con grupo electrógeno, con luz, con todo. Es un equipamiento que es muy costoso, que lo adquirió la provincia hace más de un año, y todos estos elementos con carro de paro, camillas, todo plegable y para trasladarlo de acá a 100 kilómetros, 200 kilómetros, se traslada muy fácil, sí. Muy, muy simple el traslado, y se arma entre media hora y 45 minutos y se arma esto. Sí, no solamente que teníamos, digo yo, como pampeano, como sí, claro. Y teníamos todos los materiales, pero también estuvo a la altura de la circunstancia el trabajo de los profesionales. Sí, está gente permanentemente entrenada, se han entrenado los choferes, todos están entrenados permanentemente para trabajar en eso. También había médicos de terapia intensiva en ese lugar. Ajá. Cuando es así, nosotros incorporamos médicos de rescate y médicos en el sector rojo de terapia intensiva de Lucio Mola, que trabajan, que también colaboran con nosotros. Es decir, sí, algo armado desde hace mucho tiempo. Nosotros ya sabíamos que esperábamos más de 20.000 personas, entonces fue preparar para que si ocurren estos eventos que ocurrieron, atendimos más de 50 pacientes. Claro, nosotros sí, acabamos de enterarnos de uno grave. Un rojo. Nosotros le llevamos un caso rojo, que es una parada cardíaca. Sí, es una persona que en un minuto, en 10 minutos está muerto. Y en la mayoría de los casos, Gustavo, se trataba de deshidrataciones. De todo, de golpes, desde golpes, desde traumatismo, intoxicaciones, desde todo lo que puedas ver, donde hay una cantidad de personas de más de 20.000 personas. Es decir, sí. Teníamos puestos los gazebos, que vos si los ves, estaban puestos con una distancia no menor de 50 metros, cosa que estaba, llegábamos cerca de todos los lugares, llegábamos y la gente se desplazaba. A lo sumo 25 metros para ya llegar a alguno de esos, claro. Muy cerca, teníamos 4 lugares y el hospital, que era el quinto, ¿no? Que es un poquito más retirado para que no esté trabajando con la gente, pero a unos 100 metros, 150 metros, como dice, trabajando enfermera, médicos, choferes, los chicos que limpian, todo un operativo importante, que es lo que se merece tener la provincia, porque nuestra provincia, nos pasa que por ahí tenemos incendios, por ejemplo, es un hospital para prepararlo, para llevarlo donde hay incendios, y tenemos, no se inunda nunca, pero cuando se nos inunda, se nos inunda. No se inunda más. Hemos comprado una 4x4, por ejemplo, con el cañón de escape arriba para que pueda andar hasta 1.5 metros de agua. Ajá. Es decir, todas esas cosas uno las tiene que prever, porque después cuando ocurre no ve que las camionetas 4x4 no pueden andar. Entonces todo preparado así, y bueno, en este caso nosotros la gente más que nosotros estuvo a la altura de las circunstancias, gente muy preparada, y bueno, es lo que nosotros proponíamos. Gustavo, decir, muchas veces vemos que la provincia trabaja con los privados, con los que son prestadores de salud, tanto en la capital como en otros lugares de la provincia, en estos operativos y en estos dispositivos que se ponen desde el Ministerio. ¿Hay alguna participación de los privados? Bueno, este es exclusivamente nuestro. No, es exclusivamente del Estado, gente preparada, por supuesto que no hay ningún inconveniente, pero no es lo mismo poner una ambulancia para un evento que poner un dispositivo así con, por eso, es decir, si vos tenés un evento de menos cantidad de personas, quizás con una ambulancia está bien, una ambulancia preparada, una enfermera, pero esto era otra cosa, era un lugar de mucha concentración y alto peligro de muchas cosas que ocurren. Es decir, hay... Y se juntan en la provincia, no es común tener 25.000 personas. Estos todos elementos son exclusivamente del Estado. Muy costosos y muy de muy cara mantención, el cual no da un rédito económico. El único rédito que da es atender a la gente con todos los elementos que uno precisa. Si el Estado no está acá, es muy difícil que una empresa privada tenga un hospital guardado para una vez al año. Uh-huh. ¿No? Claro. Definitivamente, Gustavo. Y claro, pero lo tenés que tener. Es decir, como te explico, la camioneta con el famoso Snowster, el caño escape arriba, que son vehículos caros, que no subieron nunca, pero hace 2 años tuvimos una inundación, una lluvia, 15 días lloviendo, y no entraban los vehículos a retirar a los pacientes. Claro. Es decir, por eso ese especie de cuatriciclo, que no sé si lo vieron, que está armado, es un todoterreno que entra en cualquier lugar. Si en algún momento se nos dijo que habíamos comprado un cuatriciclo, un poco alguien sin conocimiento nos cargaba que habíamos comprado... un vehículo de esparcimiento. Sí, un vehículo de esparcimiento, pero bueno, por ahí hay gente que lo dice con buena intención y otros que sin conocimiento. Claro. En el momento de la emergencia tiene que estar todo en el momento. Si no está, llegamos tarde. Bueno, y ya se vienen salvando esas distancias con estos vehículos especiales de los que estás contándonos. Gustavo, la verdad es que nos pareció sumamente efectivo esto que estábamos conversando un rato antes de comunicarnos con vos, de que el acto de ayer tan masivo pasó sin que se tuviera que mencionar ningún tipo de dificultad, ya desde lo técnico como también desde lo humano, que ahora nos estás relatando, todo el personal que estaba preparado, que estuvo además trabajando con la gente que necesitó el laburo de los profesionales y las profesionales de la salud. Ahora, en nuestro encuentro anterior, Gustavo, cuando tuvimos nuestra conversación en los días más felices, de la que estuvimos muy, muy nutridos de tu información, te pregunté a la pasada, hoy volvemos a la carga, porque Radio Kermés tiene una visión de la cosa... del compromiso con la salud mental que tiene vista como un derecho humano, por supuesto. Y nada, queremos saber si está más cerca la posibilidad de que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Salud Mental, qué es lo que va a pasar el año que viene, si nos ponés a adelantar algo, si han estado trabajando en este campo con el ministro Coan. Sí, hemos estado trabajando, creemos que hay que avanzar en ese camino y tenemos que también tener, si bien es nuestro ministerio provincial, tenemos que tener lineamientos claros de Nación, del Ministerio de Salud de Nación, que bueno, que lo hemos perdido, que no lo hemos tenido. Claro, no es más ministerio, pero uno queriendo ser proactivo dice, bueno, está bien, secretaría, pero no nos han cumplido nada, nos siguen incumpliendo, nos dicen que nos mandan 4 equipamientos, nos mandan 4 incubadoras, uno no compra la incubadora y compra otra cosa y después nos llegan las incubadoras, nos dicen que nos van a dar los ecógrafos y uno dice, bueno, compramos otra cosa en vez de los ecógrafos, nos llegan, es decir, tiene que haber lineamientos claros del Ministerio de Salud de Nación, entonces uno se puede embarcar en ciertas cosas que si no uno está un poco solo, ¿no? Es decir, esto es lo que vos decís de adherir, nosotros estamos de acuerdo, pero tiene que haber un lineamiento, una guía a nivel nivel nacional, que te acompañen, que estén al lado trabajando de igual a igual. Y tristemente estos, por lo menos mis 2 años de gestión, que están terminando ahora, uno se ha sentido muy solo, muy, pero muy solo, porque no hay una directiva, ni para un lado ni para el otro. La Nación precisa un Ministerio de Salud Nacional que coordine, no es que ponga los recursos, pero coordine, que tenga una guía y que todas las provincias hagamos más o menos lo mismo. Así uno está solo, ¿no? Está solo y bueno, y prácticamente sin protección. Estás hablando de una cuestión programática que tiene que existir, claro, desde la centralidad del ministerio. Sí, Gustavo. Ahí la provincia también está poniendo un montón de recursos periódicamente, ¿no? Por eso insistimos con lo de salud mental, porque sabemos que hay un montón de recursos que por ahí se podrían utilizar mejor si la Pampa adhiere o si se logran mejoras en la actual ley nacional. Estamos trabajando en abrir allá, se está trabajando en abrir un lugar para contención rápido en la zona norte, cerca de Arata, que se va a trabajar para poner, contener por un momento determinado pacientes con problemas en la Pampa. Eso ya se está avanzando en eso, pero uno necesita una contención desde ese momento. Nosotros en el tema de salud mental empezamos con una gran dificultad que teníamos muchos profesionales por la ley 2871. Ahora, por suerte, hemos conseguido algunas vacantes y se están incorporando a la ley profesional, lo cual no sé si has visto que algunas, por ahí, no críticas, pero lucha con razón de profesionales, no se han visto más en los medios, porque se ha hablado con más de 10, 11 profesionales, están ingresando ahora, se ha hecho una ley nueva sobre el ingreso que se ha votado hace 2 meses y ya se está regularizando el recurso humano. Cuando vos el recurso humano lo tenés irregular, hasta es difícil trabajar, porque por ahí yo entiendo que hay gente que está sin trabajo, pero el que lo tiene y está en condiciones inferiores, por ahí no está con todas la espera como corresponde. Claro. Y bueno, y eso te saca el tiempo de gestión a veces. Sí, sí, sí. Y además el trabajo conjunto con los privados, en ese sentido, Gustavo, ¿es un aliciente para mejorar las condiciones de los propios o no, o es una cuestión que genera más problemas y gastos que soluciones? Ya, nosotros creemos que se puede trabajar los dos subsectores, pero creemos que la rectoría debe ser del Estado. Ajá. En todos los aspectos de la medida. La rectoría es estatal, es decir, el subsector privado debe existir, debe estar fortalecido. En este momento está muy debilitado porque está sufriendo mucho, no solamente que la gente se queda sin obra social, sino que empiezan deudas de obras sociales a los subsectores privados. Pero una vez que eso se pueda llegar a solucionar con un nuevo gobierno nacional, las directivas deben ser del Estado. Es decir, creemos que el órgano rector debe ser estatal. Por supuesto, respetando, pero la política de salud, no lo de política partidaria, debe ser dada por el Estado. Muy bien, muy bien. Ahí me estaban acotando, de 25 de mayo, dice que también se dispuso la misma carpa en 25 de mayo para un evento de motocross. Sí, en 25 de mayo también, sí, la mismo. Sí, es un hospital, no es una carpa. Una cosa es una carpa y otra cosa es un hospital que tenga adentro camillas, carro de paro, defibrilador, respirador. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Yo planteo esto. Este paciente, un paciente uno, entra con una ambulancia, equipo preparado, lo reanima, desfibrila todo, hace todo en la ambulancia, lo lleva al hospital. En lo más rápido posible. Acá nosotros lo llevamos a 100 metros al hospital nuestro. Uh-huh. Este lugar, esta carpa, actúa como hospital. Una vez estabilizado Y significa que se hacen maniobras de reanimación de alta complejidad, como vías centrales, bueno, o sea, cosas que no es lo de la calle. Entonces eso se gana mucho tiempo. Se gana mucho tiempo. Para estos eventos, ¿no? Sí, claro, para claro. Estos eventos grandes. Sí. Por lo general nosotros hablamos de más de 5.000 personas. Sí, sí, lo hemos llevado al hospital al 25 de mayo, en el verano también se ha usado. Pero bueno, hemos debutado acá en Santa Rosa con más de 25.000 personas. Claro. En el autódromo no se hace porque el autódromo tiene, si lo conocés, tiene un sector especialmente preparado de salud. Claro. Entonces ahí es el único, uno de los pocos autódromos que tiene ese lugar preparado de salud. Destinado para la salud. Y con la visita de Ginés González, ¿tuviste oportunidad de hablar con él? No, mira, te digo la verdad, yo he estado dedicado a que en realidad políticamente hice muy poco lo que he hecho porque mi función era asegurar el buen estado de los gobernadores, de los candidatos a la senadora, candidato a presidente, vicepresidente y los 25.000 personas. Entonces, claro. La verdad, lo único que hemos hecho es preparando todo esto desde un tiempo y bueno, por suerte salió bien, hay un paciente que está ahora peleando por su vida, pero ha tenido las mayores de la velocidad para poderlo sacar. Y bueno, no he estado, sinceramente no he tenido tiempo en estos días. Había que preparar, había que pensar en preparar para algo que no estamos acostumbrados, Pampeano, ¿no? Claro. Gustavo, no sé si tenés algo más que aclarar. Nosotros ya evacuamos todas las dudas, porque nos agarró así, como de repente, la noticia, y bueno, ¿quién mejor que vos para aclarar todo lo que es, lo que es necesario? También hay que aclarar que trabajamos con nuestro agente, todo el gobierno, es decir, con el comisario Yala, cada puesto tenía un cuidador, un vigilante que nos ayudaba, es decir, no fue un trabajo de todos, ¿no? Fue un trabajo de todos para que esto que salga, que fue una fiesta, que salga como debe ser. Claro. Muy bien. Gustavo, seguimos entonces, vamos a seguir en compás de espera un par de meses más para ver si sale la buena nueva de que vuelva a haber Ministerio de Salud a nivel nacional, ¿no? Nosotros esperamos que sí, creo que ya se habló, lo mínimo que precisamos es un Ministerio de Salud, ¿no? Pero no solamente tenerlo, sino que haya una guía, ¿no? Que tenga una guía, que tenga un norte, ¿no? Y que si uno dice A, sea A. Nosotros con el doctor Cohen hemos dicho, sabemos que tenemos inconvenientes, sabemos que, pero si uno promete una ambulancia, va a la ambulancia. Si uno no la tiene, dice, esperá, arreglamos esta, vemos cómo hacemos. Es decir, tratar de dar seriedad a la cosa y tratar de dar responsabilidad. Entonces nosotros nos ponemos mal cuando nos dicen, no compren ecógrafo porque lo vamos a mandar nosotros. Entonces nosotros tardamos el tiempo, hacemos otra cosa y después nos informan que los ecógrafos no llegan. Es decir, esas cosas son muy respetuosas, ¿no? Sí. Es decir, uno planifica algo y después se encuentra con que sale todo al revés. Y entonces, se genera la imposibilidad de brindar un servicio público nada más y nada menos como el de salud, Gustavo. Así claro, que claro. Es comprensible, sí. Con las vacunas es lo mismo. Se dice de esta forma, llegan el 5, tienen que estar el 5. No puede decir que llegan el 5 y después llegan el 15. Sí, por ese programa, pero todo bueno, eso con anterioridad. Muy bien. Vamos a ver entonces si con estos tiempos que pueden venir con el cambio de gobierno, Gustavo, asistimos al renacimiento de ese ministerio y a la vuelta a la normalidad de algunas cosas que se fueron cayendo y podemos prepararnos para dar algún otro salto, ¿no? Sí, eso es lo que esperamos y sabemos que va a ser difícil, pero bueno, hay cosas que con decisión política se pueden hacer y otras cosas que es verdad que se precisa recursos. Pero a veces no ha habido decisión. Es decir, el crédito que nosotros hemos trabajado, los programas que se han hecho, era el Plan Proteger por 2 millones de dólares y nos dieron del Banco Mundial. No era que era plata de la provincia de deuda que nosotros pagamos. Uh-huh. Y nos pagaron eso a 19 pesos el dólar. Claro. ¿No? Hoy cuando por hoy el dólar estaba 44. Cuando el dólar estaba 44. Y bueno, y uno lo tuvo que agarrar porque había que agarrar eso, pero eso era crédito internacional. Claro. Entonces, esas cosas son las cosas que no solamente nosotros, toda la provincia, todos, y ni hablar de los... De, todos hablan del programa este, como ese Profe Incluir Salud, ex Profe Incluir Salud, uh-huh. prácticamente no hay ningún, cuando la gente va a hacer el trámite, yo digo, no sé para qué hacemos el trámite de la Nación, si paga toda la provincia. Sí. En otras provincias no paga la provincia y el paciente queda ahí tirado. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Claro, claro. Y además, bueno, ya sabemos que La Pampa está sobrecargándose la salud pública por lo que se está resintiendo, las obras sociales que se empiezan a caer, los privados que, bueno, tienen que hacer primero el negocio para después poder ver cómo van a brindar el servicio. Verdaderamente da para discutirlo eso, Gustavo, en profundidad. Sí, estaría muy bueno totalmente. Que un día nos acompañes en el estudio y charlar todo lo que sea posible de una noche de esto que es tan apasionante y que lo llevan con tanta responsabilidad, Gustavo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buenas noches vos, la familia y la familia de salud. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Ahí la verdad es que da gusto charlar porque Gustavo... Todo el tiempo. Por ahí...